canción para... Mamá de huevo, siempre lo mismo, para el Teco. Y de paso vamos a escuchar un poco a los mayores, eso siempre lo que saben. Disculpe, señor, si le interrumpo, pero le presido. Hay un par de pobres que pregunta insistentemente por usted. No son pobres que piden limosna, no, ni venden alfombras de lana, tampoco elefantes de mano. Son pobres que no tienen nada de nada. No entendí muy bien, si nada que perder o nada que tener, pero por lo que parece, tiene usted alguna cosa que les pertenece. Quiere que les diga que el Señor salió, que vuelva mañana en horas de visita. O mejor les digo como el Señor dice: Santa Rita, Rita, Rita, lo que se da no se quita. Disculpe, Señor, se nos llenó de pobres el recibidor y no paran de llegar. Desde la retaguardia por tierra y por mar. Y como el Señor dice que salió y tratándose de una urgencia, me han pedido que les indique yo por dónde se va la despensa y que Dios se los pagará. Me da la llave o los hechos de verá que mientras estamos hablando, llegan más y más pobres y siguen llegando. Quiere que llame un guardia y que revise si tienen en regla sus papeles de pobre. O mejor les digo como el Señor dice: bien me quieres, bien te quiero, no me toques el dinero. Disculpe, Señor, pero este asunto va de mal en peor. Vienen a millones y curiosamente vienen todos hacia aquí. Traté de detenerles, pero ya ve, atado con su paradero. Estos son los pobres de los que le hablé, les dejo con los caballeros. Y entiéndase usted, si no mando otra cosa me retiraré, y si me necesita llame. Que Dios me inspire o que Dios me ampare. Estos no se han enterado que Carlos Marx está muerto y enterrado. Muchas gracias, ¿no? Por escucharme. Es importante, muchas gracias. Una canción cerrada para Huevo y para todos los fieles y para todos ustedes. Muchas gracias, ¿eh?